torcidos. Nos vamos a bailar hasta las 6 de la mañana. Bailo cumbia colombiana con la turra de su hermana. La Matrix Villera. Mi germu con el palo. Y yo grito, ¿quién me quita lo bailado? Mientras me corre mi germu con el palo. Con el palo.